Muy bien, continuamos. La venganza será terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Algunos de los que llamaron al 4535-2222, por ejemplo, Miguel de Colegiales dice... Dicen que Dios no mandó un segundo diluvio cuando entendió que el primero había sido inútil, señala Miguel. Sí. Y en otro orden de cosas, Sole de Santelmo dice... Lo hubiese calculado antes, ¿no? ¿Viste? Pero bueno. No. Bueno, usted se pone a dar instrucciones a Dios, no sé. Dice Sole de Santelmo, negro, me gustás mucho, soy budista, artista y vegetariana. Ah, ¿te casás conmigo? Sí, cómo no. Son almas gemelas, che. Somos almas gemelas, realmente. Supongo que usted le dará al matrimonio tanto valor como los budistas. O como los vegetarianos. Bueno, y Gloria de Santa Fe quiere que toque... Esto es para el sol, también. El tango Gloria. A ver, hoy pensé en el tango Gloria. A ver si me acuerdo. Me va a costar, ¿eh? A ver. Espérese, ¿eh? Mira, acá puede ser que se me ocurra. En efecto, sos un gran señor, pero a mí no me vas a engrupir. Sí, se lo voy a cantar en el sordo, pídamelo. Bueno, Gloria, entonces se lo pasamos al sordo. Aunque esté mal, se lo voy a cantar. Muy bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Mamá, me duelen las patas. Ah. Nuestra habitual sección dedicada a la salud de los pies. Sí. La salud de los pies es importantísima. Sí, como como casi todo. Pero es la base de la salud, las patas. Sí, depende de lo que vos entiendas, diría Wittgenstein, por importantísimo. Sí, y ahí surge lo que se llama un pseudo problema de definición. Bueno, pero hemos hecho una entrevista a la directora del spa de manos y pies. ¿En qué quedamos? De manos y pies, el famoso spa cuatro patas. No va todo junto. Bienvenido la a la doctora Sara de Coso. No, de Couso. Ah, claro, un coso este, bueno, en portugués. Nos dice la doctora, estudios recientes. A las 4 o 5 de la tarde lo realizamos. Y empezaron a las 2 de la tarde. Demostraron que más del 80% de las personas en algún momento de su vida experimenta un tipo de problema en sus pies. ¿80%? No. ¿Solamente el 80%? Todos experimentamos. Todos. ¿Dónde está ese 20%? Faltaron. Que en ningún momento de su vida tiene un problema en la pata. Le duelen las manos. En la mayoría de los casos no se busca tratamiento especializado. Ah. Porque erróneamente, ¿qué?, se cree que las molestias y dolores son normales y previsibles, que son hijas de nuestros pecados. Claro, claro. Esta señora asegura que cada afección pédica, bueno. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Muy afectada. Es el divino. Tiene su paliativo. Y aquí las afecciones más comunes. A ver. Grietas. ¿Cómo grietas? Grietas en los pies. ¿Quién tiene grietas en los pies? ¿Qué está loco para tener una grieta en la pata? Eso es en la tierra están las grietas. Claro, dice, suelen originarse por déficit. ¿Déficit? No, ¿déficit de qué? Usted hace un balance y le da déficit si le agrieta la pata. Ah, no, por déficit de sudoración, por sudar poco. Lo tiene muy seco. Sí, sí, sí. Las del talón. Eso son orquestas femeninas. La ley del talón. Las grietas del talón pueden deberse a un calzado inestable que permite desplazamientos laterales. Los conozco. Sí. El remedio más eficaz es la hidratación mediante pediluvios. Hay que darse un pediluvio precisamente en los pies. De eso hablábamos hace un ratito. Sí. ¿Con qué se lo da el pediluvio? Con un parangana. ¿Qué pasa? Pero le agrega si, en mi caso, no le entran los dos pies adentro la parangana. La parangana clásica no admite dos pies. No. Entonces, ¿qué hace? Usted está encima un pie con el otro. Así lo pone un rato abajo, otro arriba. Mete un pie adentro y deja el otro afuera por un rato y después lo cambia y todo así. Dos jugueteras. Sí, dos palanganas. Ah, sí, eso está muy bien. Pero a veces le queda la pata abierta. ¿Por qué no venden en su supermercado, doctor Bea? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Por qué no venden, ya que venden tantas cosas lindas, por qué no venden... Que diluyeras. Claro. Unas palanganas unidas. Palanganas rectangulares para pedir para pies. Unidas en el claro. medio, pero separadas para que cada pie tenga su asentamiento. Como esos receptáculos de azúcar y hierba, vio que vienen unidos para sí, el mate. Claro. Sí, pero más largos. Para cada pie. Más largos. Izquierda y derecha. Usted no me va a creer, pero hay hoteles internacionales de 5 estrellas que tienen enormes superficies que ellos llaman piletas y son pediluvios. Ah, sí, sí, hemos estado en alguno. Eso que había ahí era una pileta para el pediluvio. Sí. Los pasamos... Yo lo usaba para caminar sobre el agua. Y para salpicar. Sí. Lo pasamos verano allá adentro. Bueno. Puede hacerse baños, mejor dicho, estos pediluvios, ¿sí? también con su novia. Ah, sí. Porque sí. usted sabe que en el pie está la llave. ¿En serio? La llave erótica. Ah, sí. Estoy apuntando mal, entonces. A esta altura de mi vida me lo dice. Con razón. Estoy hasta las manos, me dijo ella. Está en el talón. Ah, sí. En un punto que usted masajea. Punto T. El punto T. Y por efecto dominó. Ah, sí. Despierta de abajo hacia arriba. Sí, pero hasta que llega... Efecto dominó de abajo hacia arriba. Sí. La kundalini... No, la kundalini queda mitad no de camino. ¿Hasta dónde? Bueno. Y entonces es un buen claro, motivo si para... Claro, si fuera de arriba hacia abajo y empieza por el talón... Sí. No le queda mucho. No, no le queda mucha tela para cortar. Enseguida su novia se va. Bien. Ahora, ¿cómo es una grieta? ¿De qué tamaño son las grietas de los pies? Así. Así de grande, pero sí. ella es... No, señora, sí, le digo. Ah, ¿no? Porque se le hace sobre todo en el verano que uno anda, quise decir, sí. descalzo. Tenemos con nosotros a Patricio Barton. Cuadro humano. Que es este... Bueno... Locutor profesional. Pedicuro, ¿cómo se dice? No, podólogo. Pediatra. Podólogo, señor, sí. o pedicuro. Sí. Sí, pediatra. Entonces usted anda, por ejemplo, en ojotas o descalzo, con sandalias, pocas veces calzado. Claro, sí. Pocas veces. Yo cuando salgo a la noche tarde. No, ¿cómo, señor? Salgo calzado. Sí, por la inseguridad. Llevo 6 luces por si acaso alguno se hace loco. No, señor, estamos hablando del calzado para los pies. Ah. Entonces, el airecito... ¿Qué, te agrieta las patas? Le va agrietando, claro. Usted está en la intemperie. Y no puede ser que esas grietas... Atención, porque ¿sí? aquí viene el conocimiento científico. Que esas grietas sean madriguera de quién sabe qué gérmenes patógenos. De batracios, sí. Y aprovechando sí. la grieta, se instalan ahí, prosperan. Cuando usted quiere acordar, tiene todas las enfermedades del mundo. Sí. Ah, sí, no, claro, eso señor. No se lo habían dicho nunca, ¿no? Sí, me habían dicho. Pero... Usted tiene una grieta en el pie hoy. Sí. Mañana tiene, andás a ver qué podredumbre en cualquier parte del conjuntivitis. Cuerpo. Conjuntivitis. Bueno, listo. No. La señorita le va a cobrar. Sí. No, no, por favor. Sí, vení, papá. No, mire, en esas grietas usted se puede hidratar con pediluvios o también con aceites. ¿No se puede aprovechar la crema que te dan en la farmacia para las manos? No, la de la mano. Una agarra y en vez de sacar una mano, saca un pie. Sí. ¿Le parece que se van a dar cuenta? Es una vez que usted va la con pata. Un poncho, por ejemplo. Muy largo. Y hace aparecer el pie ahí por el medio, lo levanta. Se ve a mudir. Lo mezcla con una mano. Una mano y un pie. Ah, sí, que le... Ah, dice. ¿Cuántas grietas que tengo en la mano? Sí, y aplaude. Y el custodio le dice, encantado. No, además no le sirve la crema de manos para los pies. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Veo que es otra, que no sé, pero es otra. Viene en otro... En otro frasco viene. Viene en otro pomo. Es el shampoo. Tiene más cuerpo. ¿Quién? La de los pies. Sí. Bueno, no importa. Es más con eso se otra va a pasar. Otra cosa que le suele pasar son las durezas. Sí. Vamos a ver qué dice acerca de las durezas. La doctora, ¿qué tal, doctora? Sara Coso. Dice... Las durezas son capas de piel muerta. Uy. Ay, mi piel. Esto es, me mató este detalle. Además, capas, o sea, ¿cuántas? O sea que usted poco a poco se va muriendo. Sí, sí. Como que se desangra, ¿no? Sí. La capa dice, de piel muerta es como que se va haciendo telgopor. Sí, superpuestas, dice. Sí. Claro, hay gente que no muere de golpe, sino muere que por capas. Por capas superpuestas se va muriendo. Claro. Los callos, en otro orden de cosas. Sí, es eso. El bondongo. No me digan que los callos también son piel muerta. Son, sí. Y uno que se los toma tan a la ligera y sin respeto. Sí. Bien. Los callos aparecen por roce. No es que te falta roce ordinario. Le sobra. Dice, por presión o con presión, cuando el calzado no se adapta a la forma y el movimiento natural del pie, o dicho de otro modo, cuando el pie no se adapta a la forma del calzado. La prótesis, digamos, claro. ¿No? Suelen localizarse en las plantas, la en maceta, sí, vegetales. Sobre los dedos, etcétera. La solución es proteger la parte afectada con cremas, las mismas cremas que hemos mangueado. No, era crema. Ya sé cómo pedir crema para las manos y pasársela a las patas. Usted le pide crema para las manos y se va con las manos así, sí, haciendo un cestillo al baño, digamos, sí, o a la calle. Ahí se sacan los tamangos y se la pasa. ¿Y cómo se los saca los tamangos? ¿Con los mismos pies? Porque no puede uno tocar con otro, ¿no sabes? Claro. Y las medias también. Como cuando uno se acuesta. Conviene ir sin medias. Si no, sí, le pide a alguno, por favor, señor, me saca las medias. Y le explica que usted acaba de conseguir, sí, que le dieran un poco de crema y que tiene más necesidad de ella en los pies que en las manos y sí, todo así. Sí, sí. Pague primero, por si acaso. No le conviene, porque va a tener que empezar una amistad desde abajo. El caso es que estos productos restauran la epidermis, todo así, sí, y uno vive para siempre. Igual, o sea, resucitan. La piel muerta resucita y dice, aquí estoy, claro, hola, ¿qué ha pasado en mi ausencia? Sí, de todos modos no conviene mimar tanto al pie. ¿Perdón? O sea, con mucha cremita todos los días, porque se le pone muy de bebé. Se le pone, claro, se le pone. Va a tener, no le digo que yo, que soy Fauvalier. Sí. Cuando el pie se me pone muy de bebé, me encaja en una patada y me revienta. Claro, bueno, en cambio, sí, las durezas, los callos, el juanete pétreo, sí, garantiza la potencia del shoot. Del shoot, claro, señor. Además, el tres dedos, ¿cómo hace? ¿Cómo patea usted? No, claro, pero además para caminar, para todo, porque eso para importa, andar descalzo por cualquier superficie. ¿Usted anda mucho descalzo? Eso, a mí me gusta estar descalzo. Sí, sí. A ver. Porque, mire. Ah. Porque uno entra en comunicación con la madre tierra, ¿no? Sí, o con la tierra solamente. No, bueno, yo vivo en la superficie. Yo vivo en un quinto piso, para llegar a la madre tierra tengo, sí, que andar pesado en la cabeza. Pero eso descarga mucha electricidad, sí, negativa. ¿Por qué? ¿Cómo es la que le hace la mala onda? Hay mucha gente que se cuelga una cadena a la tierra como los camiones y va descargando las malas ondas y saca chispas y poco a poco se torna optimista. No, chispas saco yo porque tengo los talones tan duros, que ya he contado muchas veces, sí, aquí en el programa, muchas veces sin querer piso una tachuela, sí, se me clava y queda. Y ahí queda, yo ni cuenta me doy. Solamente cuando voy descalzo por los corredores y mis familiares me hacen notar, sí, las chispas que sacan, ah, ahí es cuando digo, caramba, me debo haber clavado una tachuela, y ahí me la saco. No, bueno, sin algún esfuerzo. Ah, lo tiene bien adentro. Y claro, sí, bueno, sí, tachuelas de montura, son las peores. Sí, no, lo precise fue la, dice. Entonces tiene muchas capas de piel muerta. Posiblemente sí tenga varias generaciones de piel muerta o agonizante incluso. Bueno, pero eso, esos sobrantes, nosotros se lo vamos sacando. ¿Uno por uno? Casi con un, no digo como una garlopa, como con una garlopa, no, pero con algo que vamos haciendo. Con la máquina de fiambre, con la fiambre. Sí, que unas rebanadas. Eso es muy bien. Y usted avisa si le duele, ¿no? Porque por ahí... ¿A quién le aviso? Y a quien le está practicando. Ah, sí, siempre es mejor avisarle al que, está al que lo está haciendo doler. Y sí. La, no a otro, ay, sí. Que me duele. No, no, no. Avisa porque después es peligroso. Sí, no se le va nunca la mano con la piedra esa. Es como una piedra esmeril. Es cierto. Sí, por el caso yo tengo la escofina, pero eso no es profesional. No. El pedículo tiene. Tiene otra piedra. Piedra que es la misma que usan los fabricantes de. Los herreros de obra. Claro, para pulir la ventana sin rebaba. Sí, pues, sí, pero es un poco fuerte para el pie. Para la ventana, bueno, más. Tengan cuidado cuando hay muchos pedicuros que se ponen. Los antujos. Antiparras cuando están limando las durezas, porque puede saltar una chispa, se le encaja en el ojo y. Chao. Es muy salubre ese trabajo, claro. Sí, señor. El pedicuro siempre tiene esos problemas con el oculista. Sí. Un pedazo de callo que le saltan y se le ensartan en la córnea. En la córnea, sí, pero ¿cuánto se dejó estar así? Porque hay que. ¿Cómo que me dejé estar? Y para hacer un callo. Estoy atendiendo. Señor. Estoy atendiendo. Sí. Viene un tipo con un pie que parece. Sí, el David. Un recuerdo de piedra pintada. Sí. Lo estoy lijando y bueno, pasan estas cosas. Bueno. ¿Usted se hace cortar las uñas por terceros? ¿Por terceros qué? Por segundos. Por segundos. ¿Qué quiere? No sea fantasioso. ¿Qué quiere que haga el segundo mientras el tercero me corta las uñas? No quiero ni pensar. Creo que el segundo no existe en estos casos. Ah, no, pobre vos. Ya se salta el tercero. Sí, yo me hago cortar las uñas, voy siempre a un pedicuro de confianza, ¿no? Ajá. Sí, porque hay que ir a un pedicuro de confianza, porque si no te sacan fotos. Y la suben a internet. Ah, ¿quién va a subir una foto de un pie? Además, usted, yo le pongo aquí mismo la foto de un pie. De su pie. ¿Usted lo reconoce como propio? El mío sí, porque tengo un dedo que está negro. Ah, bueno. Se me puso negro porque me dieron un pisotón en una milonga. Y yo le digo cariñosamente el morochito. No hace falta nombrar. Cuando llega la milonga le dicen, mira quién vino. Entonces, cuando veo la foto y veo, ay, está el morocho, ese debo ser yo. Bueno, en ese caso sí. Además, porque yo tengo tatuajes. Ah, ¿se tatúa el pie? ¿Se tatuó el pie? Sí, el pie, entre otras muchas cosas. ¿Y sí, qué motivo? Porque yo no, ¿qué motivo se. ¿Qué motivo se tatuó? La rosa de los vientos. Y ahí abajo no corre viento casi. No se haga el vivo, señor. Una rosa de los vientos. ¿Me estás cargando? No, señor, cada uno se puede tatuar lo que no, quiera. No, en realidad el tatuaje que tengo son cordones. ¿A qué le cordones de zapatos, así como matados. Qué simpático. Entonces saco los zapatos y aparecen otros cordones allí. Y mi amada, llegado el caso, dice, qué ingenioso eres, Anselmo. Ahora sí. Pero debe doler el tatuaje en el empeine. Que si duele. Sí. Sí, duele. Debe doler. Debe doler muchísimo. Lo que seguramente. Mejor dicho, duele muchísimo. Lo que. Donde no se hacen tatuajes es en la planta del pie. Porque. Ah, yo me hice también. ¿En la planta? Es inútil porque no se ve. Y además no se ve poco. Se, lo se ve que poco, salvo que uno haga tender a su amado o amada en el piso boca arriba y le muestre la planta de los pies donde dice. Te amo. Claro. Ah, bueno. O como hacen los oyentes que vienen y nos muestran los tatuajes de la planta de las patas, pero. ¿Qué detalle? Sale movido el de la planta del pie, porque hay gente que le da cosquillas, ¿vio? Da cosquillas, sí, eso. Yo tengo tatuado. Nunca te manipularé. ¿Y en la mano qué tiene? No me muestre lo que digas en las manos. No, no tengo nada. Sí. Bueno, el otro pie miente, me hice tatuar yo. Bien. ¿Qué otra enfermedad se tiene en los pies? No, en los pies lo importante es tener un cuidado. Usted puede no tener, hay hongo, por supuesto, de todo tipo. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El famoso pie de atleta. Ah, sí. Ah, ese es bárbaro. Que es el que marca una línea divisoria en los natatorios, ¿no? Que dice, hasta aquí ha llegado. Como una línea de división, nunca vi. Sí, una línea. Menos. ¿Cómo hacen para escribir una línea en el agua? Agua? ¿Hasta aquí he llegado? Le dicen antes, en la revisación médica, le dicen, no, usted tiene pie de atleta. Ah, bueno, muchas gracias. Vas al gimnasio. No puede ingresar al natatorio pasa a cuarentena, no sé cuánto es que tiene que estar. Y 40 días, señor. Sí, si es cuarentena, son 40 días. Pero creo que es menos. ¿Y por qué? 39. ¿Verdad? Sí, debe ser. ¿Por qué no patas de rana, por ejemplo? Claro. No, y que le queda el hongo adentro igual. Y bueno, pero por lo menos no molesta. Pero adentro, no lo ando contagiando a los demás. Pero por el agua se contagia todo. Ah, en el agua se contagia, sí, todo. Contagia todo. Las durezas no. No, las durezas no se contagian. Eso no. El agua blanda. ¿Usted usa polvo pédico? Sí, señor. Ah, bueno. Me dijeron que uso mucho. ¿Cuánto está usando? Y que si me faltaba sudoración, sí, iba a tener grietas. Sí, porque... Grietas como cuevas de Altamira, me dijo el tipo. Ah, bueno. Sí, porque se le anquilosa. Ah, sí. Es la marca que uso yo. Se anquilosa. Polvo pédico anquilosa. Un alarde de calidad. Sí. La competencia tanto... es la pelmaza. Sí. La pelmaza la conozco. Se anquilosa y se apelmaza. Mi novia. Sí. Son dos hermanas. En la grieta. ¿Quién? Y se empieza en la grieta. Ah, sí, sí. Del pie. Del pie. Y se le empieza a hacer ahí. No lo digas. Una segunda o tercera cosa. En donde ese polvo ya deja de ser polvo, empieza a ser una pasta. Claro. Una pomada. Sí. Y si usted no la rasquetea como quien libera a una canaleta con un... Ahí se estaciona. Se estaciona y empieza a ser parte del cuerpo humano. Y da lugar a otra vida. Todos productos químicos. Porque ¿qué tiene el polvo pédico? Productos químicos. Bueno, sí. A la larga el cuerpo empieza a absorber esos productos químicos. Y ahí vienen... Por ahí un tipo está en lo más normal, sí, y de golpe empieza, suena el timbre y se pone en guardia. Y es que esos productos químicos se le subieron a la cabeza. No, pero no es por el polvo pédico. Es así. O sea, no. A mí me lo dijo un médico. ¿En dónde le dijo un médico eso? ¿Quién? En el oído. Boliche. No, ¿qué importa, señor? La doctora Sara Coso. El golem. No, mire, yo tengo por costumbre, discúlpeme, a mí me gusta mucho la danza folclórica. Qué lindo. Ah, bueno. Ah, ¿Qué baila? ¿Qué le gusta? Yo bailo tanto el malambo como el cuando. Ajá. El gato. Caramba, los amores, lo que es el escondido. El pericón nacional. El pericón nacional, ayer citado en este programa. Sí. Pero bueno, especialmente en el malambo, en las partes de zapateo. En la chacarera. El gato, en la chacarera. Bien. Yo uso mucho polvo pédico, como le digo. Y cuando empieza esa parte, y se levanta una nube, que muchas veces mi compañera de baile toma el pañuelo que llevaba, sí, sí, y si no, sí, se lo pone como un barbijo, como un bandido del oeste, para no respirarse todos los productos químicos recientemente mencionados. Mucha gente que está mirando ahí y no ha venido preparada cae exánime. Sí. Debido a la enorme polvareda. E incluso se producen, allí en la peña donde voy, que es la peña del paquetito, se producen latrocinios a favor de esta neblina. Esta niebla. Que el polvo pedico. Tanta neblina. Tanta neblina que no se ve nada y aprovecha la gente y roba. Roba. No, señor. Abusa. Como en la ocasión hace al ladrón. Bueno, pero ahora, además vio que es un polvo mentolado. Tiene sí, un... eso es lo peor. La menta es pésima para todo. No, no sé si es pésima. Es el único producto todo, no, que hace mal para todo. Para todo, sí. Empezando por eso la ponen en los caramelos. No es así, señor, la menta. Además, vio que también esas, las máquinas esas de polvo, las máquinas de polvo, las máquinas de humo. Ah, perdón. Ah, sí. Dije, me estoy perdiendo de algo. Yo he oído hablar de eso, pero... Como verlo, nunca lo vi. Pensé que era una figura retórica. Ray Bradbury lo escribió. No, las máquinas... Las maquinarias de la alegría, va. Eso también. Las máquinas de humo que ponen en los recitales, digo, que para hacer el humito del que no se ve el piso. Ah, porque van descalzos no ver el piso. Claro, para que no puedan juntar las monedas que se caen. Eso. Después las juntan ellos. Así está la ganancia. No, no es así la ganancia, señor. Sí, no busque conspiraciones donde no las han lavado de dinero. Bueno, esa sustancia, algo del talco, del polvo pédico... Esa de... sustancia mata... Huele así, huele mata a mí. Cada año sí. Cerca de no sé cuántas, pero muchas personas. Sí. No puede decir responsablemente en un medio de comunicación algo del... No arroja ni una cifra acerca de... Bueno, 200.000. ¿200.000? Sí. ¿Y más o menos sacó? Eso no puede ser 200.000. No, usted me pidió una cifra y yo se la doy. No, señor, pero no es así. Bueno, un medio de comunicación, señor. No es así. Se nos ocurre. Señor. Escúcheme, aquel de sombrerito me parece que es Moreira. Creo que es Moreira. O es mi pedicuro. Vamos a hacer entonces. Si está ahí, es que debe ser la hora. Una o algo pausa, así. Sí, es casi la hora. Vamos a incluso a regalar ahora en la pausa órdenes para atenderse con la doctora Zaragoza. Para que te tape la grieta. Sí, se la pelmase. Bueno, se pero... Pausa.